Denunciarme y tocarme los cojones. Tú me vas a tocar los huevos. Sí, me vas a tocar los cojones con el archivo de audio y con todo lo que hay. Es que me da lo mismo, hombre. Yo lo que quiero es estar aquí tranquilo con los míos, mi gente. Yo a ti no te conozco de nada, piches, ni al otro. El otro es un cabrón. Y yo tengo mi defensa, y mis argumentos, y mis archivos. También tengo mis registros. ¿Qué es lo que pasa con vosotros? Si luego ni sois originales ni nada, si no valéis ni para tocar. ¡Mala onda! ¿Qué me estás contando? ¿Quién que tiene mal comportamiento ese? El Netherman, ese, el chef, el él. Son los que tienen malas ondas. ¿Por qué? Porque le comen la polla. Le comen la polla al asqueroso ese. Pero tú, ¿y qué vas? ¿Tú te vas a meter aquí conmigo? ¿Por qué? Tú te calles. Ya te lo dije el otro día. Ni comunidad ni san comunidad. No. Yo entro aquí cuando me sale la polla y todo toco con quien me da la gana. El que está enfermo es el chef NL, el Netherland, es el que está enfermo. Entra a la bus, hace para allá, se mete con archivos privados, con los archivos guardados. Que si qué pasa, se mete y se ríe de todo el mundo. Es el que me tiene a mí los huevos. No te equivoques. Yo entro solo, toco solo y me la chupo solo, así que voy a salir. ¿Entiendes? Y entonces, para que tú no tengas ningún problema conmigo, también te lo digo. Y se ha acabado. Y punto. Seven shots in the head, just like your mom. Seven shots in the head, just like your mom. Puedes denunciarme y tocarme los cojones. Tú me vas a tocar los huevos. Sí, me vas a tocar los cojones con el archivo de audio y con todo lo que haya. Es que me da lo mismo, hombre. Yo lo que quiero es estar aquí tranquilo con los míos, mi gente. Yo a ti no te conozco de nada, piches, ni a